Seguimos avanzando en esa campaña electoral hacia el próximo 19J. Este domingo ya cita con las urnas y dentro de la programación especial que está ofreciéndoles Radio Ubrique, hoy martes contamos con la participación de Vox, candidatura que presenta a Macarena Olona a la presidencia de la Junta de Andalucía, y en la provincia de Cádiz su cabeza de lista es Manuel Gavira, que nos va a acompañar en los próximos minutos. Manuel Gavira, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Entramos, como decimos, como todos conocemos, en la recta final, ya últimos días de campaña. Por comenzar, en ese sentido, no sé si está marchando como habíais previsto. ¿Qué valoración hacéis por el momento? Bueno, la valoración, lógicamente, tiene que ser positiva. Afortunadamente, el mensaje de Vox está llegando a todos los rincones de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz, por supuesto también a toda Andalucía. Para nosotros es un orgullo de que cada vez más andaluces pues nos quieran prestar su apoyo, y esperamos que el domingo lo hagan masivamente, y para eso trabajamos, para trasladar el mensaje y para que todos los gaditanos, en este caso de una manera provincial, y los andaluces, pues conozcan las propuestas y las soluciones que quiere aportar Vox para de alguna forma salir de este atolladero en el que vivimos los andaluces desde hace 40 años, 37 años con los socialistas, más estos tres de los populares. Antes de entrar en profundidad en lo que propone Vox al electorado, al tratarse de unas autonómicas, sí que choca, y es algo que además, por ejemplo, salió ayer durante el debate de candidaturas, algo que choca con la supresión del Estado de las autonomías que defendéis, con pedir el apoyo, ¿no?, para representar al ciudadano en el Parlamento andaluz. ¿No es una contradicción? ¿Cómo se encaja esto? No, para nosotros no es ninguna contradicción, y además te lo argumentamos de una manera clara. El Estado de las autonomías puede haber sido un intento bien intencionado hace, bueno, en el año 78, cuando se aprueba la Constitución. Pero el tiempo lo que ha demostrado es que una fuente de desigualdad entre todos los españoles, y yo creo que lo vemos y lo palpamos a diario, y te pongo ejemplos para que lo analices conmigo. Vemos la atención sanitaria. Andalucía, la segunda peor atención sanitaria. ¿Por qué tenemos nosotros los andaluces la segunda peor atención sanitaria? No sé, si viviésemos en un estado libre de autonomía, pues entiendo que todos los españoles tendríamos las mismas garantías sanitarias. En educación, la educación en Andalucía es muy mejorable. En servicios sociales, por supuesto, también. Fíjate que Andalucía, sin ir más lejos, Andalucía tiene 7 puntos por encima más de paro que España, tiene 7 puntos por encima más que España en pobreza, 7 puntos más por encima que en exclusión social. Es decir, que el Estado de las Autonomías, ya te digo, puede haber sido un intento bien intencionado al principio, pero ya se ha demostrado fallido porque genera desigualdad. Y además, cada vez somos más los andaluces y por supuesto, los españoles, que estamos en contra de este Estado, y esas personas merecen también representarse en lo que es la Cámara del Parlamento en Andalucía. Por tanto, no le vemos ningún sinsentido, sino cada vez tiene más apoyo, tiene más fuerza, y los argumentos son claros. Las desigualdades que tenemos no las tenemos que merecer los andaluces. Una campaña a la que concurrís bajo el lema de Cambio Real. ¿En qué se traduce esto en vuestro programa electoral? ¿Cuáles son los ejes principales de ese cambio real que reclamáis? Bueno, lo voy a intentar explicar de una manera gráfica. Para nosotros el gasto político superfluo es enemigo de lo público. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Andalucía existen muchos órganos administrativos que no tienen razón de ser. Y si reducimos ese gasto político superfluo y lo dedicamos a lo realmente importante, a la salud pública, a la educación que reciben nuestros hijos, a la educación pública, a los servicios sociales, a la dependencia, a la creación de empleo, la principal lacra de Andalucía y de la provincia de Cádiz, pues ahí nosotros entendemos que hay una fuente de financiación muy, muy potente para intentar de alguna forma igualar a Andalucía con el resto de España. Hablamos también de seguir mejorando impuestos, hablamos de luchar contra la inmigración ilegal, hablamos de reindustrializar nuestra provincia, Andalucía. Fíjate cómo está la Bahía de Cádiz, la zona noroeste, la campiña de Jerez, cómo está la sierra, y ya no te digo nada del campo de Gibraltar. Hablamos de combatir estos ataques que está sufriendo el mundo rural, las tradiciones que tenemos en Andalucía, en nuestra provincia. Hablamos de seguir avanzando frente a la burocracia. Son muchas leyes, muchas propuestas, muchas iniciativas, muchas leyes que vamos a intentar de alguna forma plantear

unas estructuras creadas que no resuelven el problema. Por supuesto, la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la efectiva igualdad. Y donde no haya efectiva igualdad, pues caerá el peso de la ley sobre quien cometa estas desigualdades. Que lo tenga todo el mundo claro. Lo que ocurre es que para nosotros la violencia no tiene género. Y como no tiene género, entendemos que todas las víctimas se merecen el mismo respeto, el mismo tratamiento, la misma defensa y, por supuesto, las mismas ayudas. Pero desamparado ni desprotegido a nadie. Y cuando digo a nadie me refiero a nadie. Todo el mundo tiene que estar amparado por lo que es la ley. Y lamentablemente vemos como tenemos casos a diario. Estas estructuras creadas, ya sea legislativa, ya sea el mundo asociativo, ya sea incluso vulnerando lo que es el principio de la presunción de inocencia del varón, pues no dan el resultado apetecido. Y lo vemos a diario. Y por tanto hay que cambiar el chip, cambiar la forma de afrontar el problema. Y por supuesto, vamos a plantear el debate del endurecimiento de las penas para que todo el mundo lo tenga claro. Pero lamentablemente vemos cómo bueno, los partidos progres, y ahí está el Partido Popular también por medio, porque no es capaz de revertir la situación, pues se conforman con que sigamos teniendo este número de víctimas a diario, que conocemos a diario en los medios. Estamos preguntando a las distintas candidaturas, evidentemente, desde aquí, desde Ubrique, sobre medidas que incluyen en sus programas sobre Ubrique, sobre la comarca de la Sierra. En el caso de Vox, ¿qué contempláis? Bueno, fíjate, estuvimos yo estuve personalmente en marzo. Bueno, hoy voy a Ubrique, creo que la agenda es variable y te la mueve en cada momento. Hoy voy a Ubrique también. Cuando fui a Ubrique en marzo, pues estuve hace no sé ni 3 meses, creo. A mí me trasladaban siempre, y he visto esa promesa, que es una cosa muy popular en el momento que llegan las elecciones, pues empiezan a decir licitaciones, vamos a conocer convocatorias. Y después pasa lo que hemos vivido en otras partes de la provincia, que Juanma lo haría y Juanma al final no lo hace. Y en este caso me estoy refiriendo, y lo pongo a modo de ejemplo, al nuevo hospital de la ciudad de Cádiz. ¿Qué me trasladaron a mí en marzo? La variante de Ubrique es fundamental, fundamental. Estamos hablando de un municipio, de un pueblo gaditano, que tiene un prestigio mundial, mundial, y que vemos como no tiene las infraestructuras que se merece. Porque no la tienen. Estuve en el MOVEX en marzo, como te decía, y a mí aquello me pareció, no sé, yo salí enamorado de ese sitio, con sinceridad. Me gustó la excelencia, me gustó la calidad, me gustó cómo defienden con potencia en la piel, y la verdad es que salí prendado del MOVEX. Pero insisto, la principal reclamación que me decían a mí, hablaban con el tema de las comunicaciones. La variante tiene que ser sí o sí, pero sí o sí ya. No vamos a hacer licitaciones, convocatorias y luego las palabras que las lleva el viento y las promesas quedan incumplidas. Eso no va con Vox, y esa va a ser de las primeras decisiones. Además, te puedo garantizar que cuando me han preguntado sobre necesidades provinciales de mi provincia de Cádiz, la variante es una prioridad absoluta, absoluta. Pues entramos en los últimos instantes, así que no me gustaría que quedara fuera la cuestión de los pactos electorales. Ayer, durante el debate, vuestra candidata se mostró tajante. Si no entra Vox en el gobierno, no habrá apoyo al Partido Popular. ¿Están dispuestos a una repetición de elecciones incluso? Pero es que quien hace las elecciones es el Partido Popular, no las hace Vox. O sea, Vox no puede decidir sobre una repetición de elecciones. Esa es una pregunta que hay que hacerle a Moreno Bonilla, porque él es el presidente de la Junta y él es quien, si se diese el caso, que está por ver, tuviese la mayoría o más diputados que cualquier otro partido, tendría la obligación de formar gobierno. La pregunta no es para Vox, la pregunta es para el Partido Popular. Si consentiría una nueva repetición por no pactar con Vox. Y te digo el argumento de Vox, porque Macarena lo explicó ayer de una manera sensacional, pero lo voy a traducir, y ahora es cuando todo el mundo me critica. Lo voy a traducir en el lenguaje de los gaditanos y en el lenguaje de los gaditanos de Ubrique. Es que el Partido Popular ya ha incumplido con Vox. Por tanto, nos fiamos. La respuesta es no. La única manera de que nos fiemos es estando dentro. Porque fuera ya tenemos comprobado, demostrado, acreditado, y ahí está la legislatura que acabamos de terminar. Pues el Partido Popular incumple con Vox. Y como incumple, pues consideramos que la única manera de conseguir esas políticas socialistas abandonen la Junta de Andalucía, aunque no estén los socialistas dentro, pues es pasando por estar nosotros en los gobiernos, evidentemente. Y en aquel momento, en diciembre de 2018, fue posible, pero Vox renunció a estar en las instituciones, renunció a los coches oficiales, renunciamos a las moquetas, a los despachos, a las consejerías, renunciamos a todo eso. ¿Por qué? Porque consideramos que lo prioritario en aquel momento era hacer un cambio en Andalucía, pero es que ha pasado 3 años y medio y las políticas socialistas no solo se han ido, sino que se han consolidado, y lógicamente eso hay que combatirlo, y se combate desde dentro, no desde fuera. Por eso dijimos ayer, y dijo Macarena de una manera muy gráfica, que hace falta un voto de Vox. No lo vas a tener si no está Vox en el gobierno. Últimos, le decía últimos segundos, nos quedamos ya fuera de tiempo, pero si lo desea, por supuesto, puede dirigirse a nuestros oyentes para solicitarles su voto. Sí, bueno, vamos a ver, el día 2 de diciembre de 2018 Andalucía hizo un cambio y se consiguió echando al socialismo conjunto de la administración andaluza, de la Junta. Pero como decía antes, las políticas socialistas se han quedado dentro porque las mantiene el gobierno del Partido Popular, que lo único que ha hecho ha sido gestionar la herencia socialista. Por eso el cambio en Andalucía no se nota y por eso Vox propone un cambio real. ¿Por qué? Porque Andalucía no se merece seguir con estas políticas y seguimos soportando muchas de las políticas que han lastrado a esta tierra durante tantos años y que el Partido Popular y que Moreno Bonilla pues se ha negado a cambiar, a revertir. Y nosotros consideramos que Andalucía se merece un gobierno valiente, un gobierno que esté dispuesto a devolver la prosperidad a nuestra tierra. Y por eso nosotros hablamos de cambio real, por eso nosotros presentamos a la mejor candidata posible a la presidencia de la Junta de Andalucía, que es Macarena Olona. Y por eso nosotros lo que solicitamos es el voto a Vox, el voto útil, el voto del cambio real y el voto que haga que Andalucía deje de estar a la cola de los vagones de toda España. Manuel Gavira, candidato de Vox al Parlamento de Andalucía por Cádiz. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias, a su disposición. Gracias.